Buenas Pepe, buenos días para toda la audiencia de Farco en la geografía de Argentina. Córdoba capital está muy sucia, la culpa la tienen los políticos que pegan afiches, pintan, cuelgan pasacalles en cualquier lugar esté permitido o no. Por esto Córdoba Recicla, sociedad del Estado, Crece, la empresa que se dedica a la limpieza de las calles, también de la recolección de residuos de la ciudad, va a la justicia hoy por las pegatinas de los partidos. Durante las últimas semanas la empresa municipal se encargó de realizar la limpieza de las pegatinas de campaña de los distintos partidos políticos en lugares no autorizados, aseo que siempre dura pocas horas puesto que los militantes vuelven a pegar afiches sobre las paredes limpias. El ingeniero Fernando Cámara, presidente de Crece, decía para los micrófonos de Farco lo siguiente. Hola, jueza Marta Vidal, un pedido para que convoque a todos los partidos políticos que están haciendo de esta campaña una campaña sucia para la ciudad, más allá de los conceptos políticos, sucia para la ciudad por la implicancia que tiene en términos económicos y en lo que es el daño al patrimonio de la ciudad. Y el costo que hemos apuntado con la documentación también respaldatoria asciende casi los 500.000 pesos por mes. Desaprensión, desidia y falta de respeto, sobre todo a lo que son los lugares públicos de la ciudad y la mala predisposición de los partidos políticos respecto al patrimonio de los cordobeses es lo que más molesta. Recalcar que Crece gasta medio millón de pesos mensuales. Con ese dinero se podría construir, por ejemplo, un centro de salud en el ámbito municipal. Veremos qué sucede. El tema de la limpieza, el tema de que los partidos políticos ensucian la ciudad de Córdoba, está en la justicia federal de nuestra provincia. Para Farco Satelital, desde Radio Sur Córdoba, informó Tito Guzmán.